Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Bienvenidos a Voces del Misterio en la 89.6 en esta radio verdiblanca que es Radio Betis. Bienvenidos un viernes más, 27 de marzo del 2009. Un día especial porque tenemos a Sergio Moreno, que recién llegado del África saharaui. Sí, de tierra africana. Luego nos vas a hablar de tus vivencias, claro, de lo que has vivido allí, de cómo se encuentra ese estado, ese estado raptado, ¿eh? Luego nos lo vas a contar. Claro que sí. Jorge, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Aquí andamos. Pues un viernes más. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Hoy cargaditos, ¿no? Hoy venimos cargaditos de contenido. Hoy venimos, además, creo que el programa de hoy está tan fragmentado, ¿verdad? Sí. Tiene tantas cosas donde tocar que va a ser imposible que nuestro oyente, el oyente de aquí de Voces del Misterio, se aburra. Casi dos horas por delante para, bueno, contaros, entreteneros, que es, yo creo que el fin, ¿no?, de la radio muchas veces es entretener, y si podemos aprender algo, pues mucho mejor. Pues, ¿qué os parece si nos vamos a las efemérides? ¿Qué pasó tal día como hoy? Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 27 de marzo en la historia. Porque tal día como hoy, en 1513, Juan Ponce de León desembarca en Florida en busca de la fuente de la eterna juventud. Años después, en 1558, el conquistador español García Hurtado de Mendoza funda Chile, la ciudad de San Mateo de Osorno. En 1770 muere el pintor italiano Juan Bautista Tiepolo. 1802 vería en Amiens el tratado por el cual Gran Bretaña reconoce a la Francia republicana. Y en el mismo año se declara la paz de Amiens, que devuelve Menorca a España. En 1808, un dato que a Europa particularmente le pondría los pelos como escarpia, porque Pío VII excomulga en este caso a Napoleón I. 1845 nace Wilhelm Röntgen, que sería el físico alemán que descubre los rayos X. Seguimos, avanzamos en la historia para llegar a 1880, donde Émile Zola vende 55.000 ejemplares de su novela Nana en el día de la puesta a la venta. Muchos autores firmarían eso, ¿eh, Jordi? 55.000 ejemplares, Dios mío. ¿Qué es eso? En 1905 nacería el artista argentino Raúl Soldi. Para tan solo 20 años después, vería el nacimiento, en este caso, del violonchelista Natilar Rostropovich. En 1933, Japón se retira de la Sociedad de Naciones. Se comienza a gestar esa Asia nacionalista. Para también en 1940, en este caso durante la Segunda Guerra Mundial, tal día como hoy, Himmler ordena la construcción del campo de concentración de Auschwitz. 1959 se declara un ciclón que causa 3.300 muertos. Y finalizando ya, decir que en 1968, un 27 de marzo en la historia, Yuri Gagarin muere, el que sería a la postre el primer astronauta soviético. 1973 vería cómo el actor Marlon Brando rechaza el Oscar de la Academia de Hollywood por su interpretación en la película El Padrino. En 1989, un hospital de Washington anuncia haber realizado el primer trasplante conjunto de páncreas y corazón a un diabético, en este caso de 45 años. Y para finalizar, en el año 1998, la ONU logra inspeccionar por primera vez uno de los palacios del derrotado y del fallecido presidente Saddam Hussein. Fueron los hechos y sucesos ocurridos tal día como hoy, un 27 de marzo, en la historia. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Antes de continuar, José Manuel, antes de hacer esta primera entrevista, hoy es doble entrevista, hoy tenemos a Mariano García Rampo, que nos va a hablar sobre esas incursiones, esas cuatro incursiones de los vikingos aquí a España, y también tenemos a Jesús Callejo hablándonos de una ruta fantástica que ha publicado en la revista Enigmas de este mes sobre los castillos y sus fantasmas, ¿no? Los castillos que tienen pues su fantasma, cada uno que, bueno, que parece que eso revaloriza también mucho las ventas. Pero antes que nada, José Manuel, sí me gustaría saludar a Alfredo. Hola, buenas noches, Alfredo. ¿Qué, Jordi? Alfredo es uno de los oyentes, de los primeros oyentes que hemos tenido nosotros, ya desde Reloj de Arena en otros fieles radios, oyentes, ¿no? Jordi. Exactamente, que nos trae un blog que ha hecho de Voces del Misterio, ¿qué es? Ajá, así es, mira, buenas noches, encantado de compartir mesa y micrófono con todos vosotros. Y nada, pues un día se me ocurrió la idea de poner todos los programas vuestros a disposición de todo el mundo, porque la verdad es que estamos un poquito hartos de los programas a nivel nacional que todos seguimos y demás, pero sí. No hay nadie realmente que dé el primer paso para que los programas a nivel provincial pues den ese paso de gigante que necesitan para ser conocidos a nivel nacional. Y nada, decidí hacer este blog. He puesto, de momento llevo los primeros 49 programas y espero que la gente pues se anime y se vaya bajando los programas. Dinos la dirección. Mira, la dirección es www.lasvocesdelmisterio.blogspot.com. Toma ya. Y nada, desde ahí pues a ver nos si podemos competencia, ¿eh? No, fantástico. No. Ojalá que todas las competencias. Es tremenda, además. Es muy buen blog. Alfredo, sé que es muy tímido y se vende muy mal, pero también has publicado o quieres publicar algo sobre la música, ¿no? Que está... Sí, ahora mismo tenemos un grupo que se llama La Fiera de tu Madre. Vamos a La Fiera de tu Madre. No, el nombre está pensado para que mañana te acuerdes de él. No obstante, un publicista el que funda el grupo, ¿no? Sí. Y nada, pues tenemos un pequeño espacio en MySpace. Y nada, pues no tenemos ahora mismo dinero con la crisis para formato físico para sacar el disco, pero bueno, ahí está en la red, ¿no? ¿Has traído algo de música? Sí, he traído alguna que otra maqueta. Bueno, luego saludamos a Sebastián. Para perfecto. Y repítenos el blog, Alfredo. Mira, lo vuelvo importante. Mira, www.lasvocesdelmisterio.blogspot.com. Pues ahí tienen una dirección más donde poder escuchar este programa y descargarse este programa a través de internet. En este caso, cortesía de un fiel oyente, de nuestro amigo Alfredo. Uh-huh. Y vamos a entrar, Jorge, vamos a entrar en harina, te digo a ti precisamente, porque vamos a hablar con Mariano González Campo, que es un especialista sobre los vikingos, sobre la cultura vikinga, y que ha escrito un libro que se llama Algazán y la embajada hispano-musulmana a los vikingos en el siglo IX. Esas incursiones vikingas que empiezan desde el año 844 y terminan en el 1111, 267 años de invasiones vikingas, cuatro incursiones brutales a España, y sobre todo una cosa muy desconocida, una cosa que muchos dicen que es verdad, muchos dicen que es mentira, sobre esa embajada hispano-musulmana a tierras del norte. Hola, buenas noches, Mariano. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo, encantado de conocerte. Ha sido un placer esta semana poder compartir temas comunes, ¿no?, que estamos investigando ahora mismo. Y ¿dónde te encuentras ahora mismo? Pues mira, ahora mismo me encuentro en Bergen, en Noruega. En Noruega, sí señor. Ahí es un buen sitio para investigar el tema vikingo. ¿Qué te lleva a Noruega, Mariana? Ya, llevo en Noruega desde el año pasado, va a ser ya el segundo año, y bueno, el motivo principal de estar aquí es por investigar sobre lengua y cultura noruega, tanto medieval, que es mi gran ámbito de interés, como contemporánea, moderna. Si te parece, podríamos empezar hablando, en esa introducción que tienes de tu libro, amplia introducción, en las que hablas desde esa invasión, desde esas no recuerdo ahora si eran 80 barcos que se ven entrando por Portugal, bajando desde Francia, de esos vikingos que, bueno, parece que no venían a España con muy buenas intenciones, ¿verdad? Bueno, ni con buenas ni con malas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Edad Media fue una edad tortuosa en muchos sentidos. En España, en aquella época, tampoco éramos los más indicados para quejarnos, ¿no?, por el tema de la reconquista incipiente. Uh-huh. Y bueno, pues los vikingos, pues como sucedía por lo demás en muchas partes de Europa, pues buscaban la vida, ¿no?, por así decir, ¿no? Uh-huh. No es que vinieran con maldad o con bondad, ¿no? Hay muchas veces, cuando se habla en esos términos morales, se debe más que nada un poco a las fuentes, ¿no? Sí. Muchas veces mediatizadas por una ideología cristiana o musulmana, en fin, que sirve como referencia pues para juzgar una cultura distinta, en este caso pagana, como era la de los nórdicos, ¿no?, en época vikinga. Hoy leía yo a un periodista español de otra casa que decía que los vikingos eran muy malos navegantes, mediocres piratas, pero muy buenos saqueadores. ¿Hay algo de verdad en eso? Pues tal y como me lo dice, yo veo poca verdad. Lo que sí es cierto es que, sobre todo, ante todo, eran muy buenos mercaderes, sí, comerciantes, y a la par de eso, muy buenos navegantes o marineros, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues yo creo que esa aseveración de que eran mediocres marineros, si te he entendido bien, pues no se ajusta a la realidad histórica. Es decir, no pueden ser malos marineros pues unos expertos en la construcción de barcos, ¿no? Claro. Tan fascinantes, con las que pudieron llegar incluso a América, ¿no? Uh-huh. De hecho, en la propia lengua antigua de ellos, ¿no?, lo que se llama el nórdico antiguo, se encuentran cantidad de términos, ¿no?, para referirse no solo a partes del barco, sino también a tipos de marea, tipos de olas y oleaje. Es decir, tienen un léxico muy rico en todo lo que se refiere al mar, ¿no? Con lo cual, con esos antecedentes, pues no se pueden considerar malos navegantes. Antecedentes que, por lo demás, también se han importado a nuestra lengua, al castellano. Es decir, palabras de sobras conocido como babor, estribor, quilla, viene del antiguo nórdico, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues sí que no eran barcos de mar adentro, ¿no? Ellos iban siempre costeando, eran barcos de cabotaje, e incluso dicen que ellos dormían en la parte de arriba del barco, ¿no? En la cubierta, ¿no? No dormían nunca abajo. Sí, bueno, de hecho, ellos lo tenían todo, digamos, en la cubierta, ¿no? Es decir, lo que cargaban en los barcos, ya sean víveres, caballos, incluso ganado y tal, ellos tenían, pues, lo que podríamos llamar una tienda de campaña que levantaban para pernoctar. Uh-huh. Es decir, que la vida la hacían prácticamente en el barco. Y ya para desmitificar, de cuernos nada, ¿no? De cuernos nada relativamente, es decir, está claro que si hablamos de la cultura vikinga, le hace desde el siglo aproximadamente octavo hasta el siglo décimo, once, no es cierto lo de los cuernos en los cascos, ¿no? Eso es un mito que procede del romanticismo del siglo XIX, cuando todavía no había buenas investigaciones arqueológicas, pero decía que relativamente, porque la edad del bronce escandinava, en Dinamarca sobre todo, sí hay restos de cascos con cuernos, ¿no? Pero ya, aunque sea el mismo ámbito geográfico, digamos que la cultura es distinta. Uh-huh. O sea, que lo de los cuernos, digamos que no, pero con trampa. Vale. En tu libro explicas, después de esas incursiones, ya en las primeras incursiones, quizá el factor político en el interior, ya en el sur de España, en Al-Ándalus, entre los musulmanes, creo que es bastante importante, ¿no? A la hora de encontrarse pues a un pueblo desprotegido, con unas costas muy desprotegidas, ¿no? Bueno, desprotegidas sí por una parte, no por otra. Es decir, como bien indicabas, el hecho de que en la península ibérica se viviera una situación de lucha continua, ¿no?, por el fenómeno incipiente de la reconquista y la expansión islámica en la península, eso ya hacía que el entorno fuera bastante defensivo de por sí, o sea, sin necesidad de que viniera nadie de fuera, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es cierto es que, en fin, la presencia vikinga, digamos, que contribuyó a reforzar y ampliar todo ese sistema defensivo, ¿no? Factor por el cual también lo tuvieron muy difícil los vikingos, pues, para llevar a cabo sus incursiones como hubieran deseado. De hecho, aquí fue imposible fundar una Normandía al estilo francés, ¿no? Precisamente porque la situación en la península ibérica era ya de por sí bastante conflictiva, ¿no? De hecho, cuando llegan aquí a Sevilla en ese 844, cuando van remontando el río Guadalquivir, estaba pensando en otra cosa, en el río, cuando remontan el río Guadalquivir y llegan a Sevilla, se encuentran unas murallas destrozadas, que sin embargo después de esa primera incursión, que hay están una semana, pasan dos meses y vuelven otra vez, parece que cuando ya los echan o los expulsan de aquí, parece que sí les da por proteger un poquito más sus costas, o sea que gracias a ellos pues ya estaban un poco más protegidos, ¿no? Quizá. Efectivamente, después de esa primera incursión vikinga, por así decir, ya pues hubo una reconstrucción de las murallas, pues para ponerle las cosas mucho más difíciles, efectivamente. Uh-huh. En tu libro, gran parte de tu libro lo dedicas a esa embajada hispano-musulmana a los vikingos, ¿no? En el siglo IX. Cuéntanos un poco de esta historia. ¿Qué es un jienense, si no me equivoco, es un jienense el que mandan a zonas noruegas, ¿no? Efectivamente, fue un jienense diplomático adscrito, digamos, a la corte, ¿no?, califal de Aterramán II. Persona que por lo demás ya había tenido experiencia en ciertos tratos como embajador, antes de los vikingos había estado ya en Bizancio, es decir, que era una persona bastante experimentada, ¿no? Ahí sí se puede hablar de un favorito del sultán, por así decir, ¿no? Y pues, como decías, pues cuando se produjo este ataque de vikingo a Sevilla por primera vez, el fatídico 29 de septiembre del 844... pues Aterramán II, que era un gobernante, por lo demás, ya no solo culto, sino también inteligente como estratega, pues pensó que mejor que enfrentarse a los vikingos, pues era más conveniente pues llegar a un término pacífico, ¿no? Un tratado pacífico con ellos, ¿no? Más que nada, también como previsión a que nunca se sabe si pueden necesitarlos como aliados en la lucha contra los cristianos del norte de la península, ¿no? En ese sentido, pues fue un buen... estuvo bien planteado, ¿no? Y como resulta de eso, pues fue cuando a finales, no está claro, porque el relato que conservamos es ya muy tardío de Ibdilla, pero bueno, en torno a la segunda quincena de diciembre del 844 o la primera de enero del 845 fue cuando se puso en marcha ese viaje de Algazal, supuestamente hacia territorio vikingo, ¿no?, partiendo del sur de Portugal, de Silves, ¿no? Pero como bien decías en tu presentación, hay que tener en cuenta dos teorías principales, ¿eh? Sí, es decir, no está muy claro. Dicen, ¿no?, que quizá esa embajada fue antes de la primera incursión vikinga, de antes del 844, no en ese 845. Sí. Pues, es decir, que hubo dudas hasta que esa. Es decir, por las dos teorías principales. O sea, por una parte, que sí hubo una embajada de Algazal a territorio, digamos, vikingo. Uh-huh. Luego ya hay varias teorías de dónde fue ese territorio. Y la otra es que no hubo tal embajada a territorio vikingo, sino que hay una confusión con la anterior embajada que mencionaba, a Bizancio. Uh-huh. Pues Mariano González Campo, Algazal y la embajada hispano-musulmana a los vikingos en el siglo IX, editorial Miraguano Ediciones. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y bueno, nos vemos en una de esas invasiones que hagan los normandos para estas tierras, pues esperamos que vengas con el barco. De acuerdo. Un abrazo y de ellos han venido, que es donde más abunda. Un abrazo y muchísimas abrazo gracias. Seguimos en contacto. De acuerdo. Saludos. Thank you. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio @betisradio.com. Y lo prometido es deuda, José Manuel, y preparando las vacaciones de este año, hoy te voy a llevar a los castillos más encantados, bueno, mejor que te lleve yo, que te lo lleve un especialista como Jesús Callejo. Bueno, ¿quién va a hacer? ¿De castillos y fantasmas? Sí, sí, por castillos favor, y fantasmas. Pues vamos, no con Jesús a donde haga falta. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, José Manuel, Jordi? Ya nos hemos invitado a que nos lleves a los castillos fantasmas. Un artículo que has publicado este mes en la revista Enigmas, en el cual pues todas las semanas tienes esa sección fija, ¿no? Bueno, mejor todos los meses, ¿no? Porque todas las semanas sería mucho. Sí, todos los meses tienes esa sección fija. Me da por todos los lados cada vez que hablo con él, ¿eh? No te vas a pensar que es ahora que estamos en directo, sino que... Y bueno, pero este mes nos has deleitado con un súper artículo muy interesante sobre los castillos y sus fantasmas, ¿no? Una cosa que está en alza, ¿no? Bueno, se escucha un poco bajito, pero deduzco lo que me has preguntado, ¿no? Bueno, que sobre los castillos y los fantasmas. Sí. Sí, lo que he intentado hacer en este reportaje es, bueno, pues hacer una pequeña aproximación, porque desde luego abarcar todos es prácticamente imposible, pero sí una aproximación hacia aquellos castillos, sobre todo castillos, ¿no? Porque dejando de fuera, pues, palacetes, mansiones, pisos, tugurios y tascas. Solo castillos donde hay fantasmas, fantasmones y todo tipo de fauna espectral. Y bueno, la verdad es que el censo es bastante prometedor, ¿no? Y estoy hablando solo de Europa, porque si nos vamos a otras zonas, ni te cuento. Y en concreto dedico un recuadro a España, porque yo creo que también se merece esa parte fantasmal que tenemos. Y oye, yo creo que no hay castillo que no tenga también su fantasma, a pesar de que sean menos conocidos que en Escocia o en Inglaterra. Y si tenemos que buscar un castillo encantado, Jesús, ¿cuál es ese castillo encantado por antonomasia? ¿Tenemos que irnos a las islas británicas para encontrar ese lugar, bueno, que destaca sobre los demás, o eso es un mito? Bueno, la verdad que sí deberíamos irnos a Gran Bretaña si queremos encontrar, ya no sé si el castillo o los castillos más encantados, ¿no? Porque yo creo que hay varios, además rivalizan entre Escocia e Inglaterra, que es donde por lo menos más popularidad lo han dado. Yo no creo que sean más encantados que otros, pero sí que les han dado más renombre, y en ese sentido son unos auténticos artistas, ¿no?, a la hora de buscar o de calificar como castillos más encantados. Así que, bueno, yo creo que habría unos cuantos que podríamos decir, tanto en Escocia como en Inglaterra, y eso que, bueno, yo qué sé, por citar así un poco a bote pronto, de Escocia está el castillo de Edimburgo, bueno, que es el más conocido, que es una fortificación medieval que tiene, bueno, es una fauna fantasmal envidiable, ¿no? Hay de todo, y además de todas las clases sociales. Y cuando se habla de Inglaterra, también hay uno que comenta de forma mediática, aunque ya sabes que siempre se exagera, uh-huh, como el castillo más embrujado de Inglaterra. Dicen que es el castillo de Chillingham. Bueno, pues puede ser por la cantidad de casos que se han recogido, pero ya sabes que muchas veces el que un castillo sea más fantasmal que otro es porque ha habido gente que ha recogido más testimonios, o ha habido personas que han inventado más sobre ese castillo, no por otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos serían los dos más fantasmales, tanto de Escocia como de Inglaterra, a pesar de que hay otros mucho más cercanos y posiblemente con más categoría de estar en ese top ten. Yo creo que a todos todavía se nos viene a la cabeza aquella imagen que vimos no hace demasiado tiempo del pretendido fantasma de Catalina Howard, creo que se la anunció en aquel palacio de Hampton Hall, creo, sí, que era. Exactamente, sí, de Hampton Court. Y que siempre han sabido el marketing del fantasma, como tú comentas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y además hace poco, si recordáis, saltó a la palestra informativa otro castillo, el de Kronborg, que está en el norte de Copenhague, en Dinamarca, que es conocido como el castillo de Halmes, ¿no? Porque William Shakespeare pues ahí ubica una de las escenas principales. Y bueno, y ahí también salieron unos cuantos camareros diciendo que, bueno, que las botellas de vino caían de las estanterías, que aquello era una locura y que allí no hay quien pudiera vivir porque el castillo se ha reconvertido en restaurante. Y ahora ves, muchos castillos o son restaurantes o son hoteles o son las dos cosas a la vez. Bueno, pues en el verano de 2005 nos despertamos un poco con esa noticia de ese castillo al norte de Copenhague, que es el castillo de Hamle. El que tú comentas, José Manuel, es verdad, es un castillo muy conocido, el de Hampton Court, donde va muchísima gente, muchísimas visitas, pues para, estamos hablando del suroeste de Londres, porque actualmente se ha convertido en un museo turístico, así que hay mucha gente que va, pero hay otros que sí conocen esa historia más oculta, más fantasmal, porque dicen que está habitado por el espíritu de Catalina Howard, que como sabes fue una de las esposas de Enrique VIII, que tenía la manía de descabezarlas a la primera de cambio, ¿no? Uh-huh. Y sí, además a convertir unos cuantos espectros. Gracias a Enrique VIII, la verdad es que tenemos una cantidad de espectros, no solo en Hampton Court, sino también en la Torre de Londres, sí, que es envidiable. incluso dicen que también está el espectro de Enrique VIII, que qué menos, ¿no? Ya que él ha sido un hacedor de espectros, pues él debería estar también por ahí. Así que Hampton Court es un palacio real donde está, dicen, el espectro de Catalina Howard, que además aparecen incluso imágenes, tanto de vídeo como fotografías, donde dice que aparece un personaje de época, vestido de época, que puede ser ella, y además en ese palacio es donde muere la tercera esposa de Enrique VIII, que era Jane Seymour, fue de las pocas que no muere descabezada, porque muere por muerte natural, lo cual no le ha impedido que su espíritu también vague por alguno de esos pasillos de Hampton Court. Así que, como ves, yo creo que es un palacio museo muy digno de visitar, pero siempre que uno tenga los reaños suficientes. Jesús, buenas noches, soy Sergio. Hola, Sergio. Has hablado de marketing y mi pregunta va un poco por ahí. ¿Es rentable para una ciudad o para un territorio tener un fantasma? ¿Es de cara al turismo y de cara a la afluencia de público ansioso de ver fantasmas? Sí, es un buen mercado. Para Inglaterra, Escocia y Estados Unidos te puedo asegurar que sí. Para España no tanto. Y no sé por qué, porque fíjate, si tú pones en un folleto turístico, pues eso, visita el castillo de Ponferrada, sí, que además tiene un fantasma templario, yo creo que eso debería fomentar más el turismo. Ya no te digo si el castillo de Ponferrada, que no es el caso, pues hubiera habilitado como hotel. Uh-huh. Pues la gente es más timorata y posiblemente no iría, ¿no?, a pasar una noche de curiosidad, que no tanto de miedo. Uh-huh. Sin embargo, en Inglaterra, en Escocia, te digo, también en Estados Unidos, aquellas mansiones, aquellos palacios que dicen albergar un fantasma, sea real o no sea real, se cotizan mucho más, pero se cotizan tanto para alquiler, uh-huh, como para la venta de la casa. Lo cual eso indica la parte morbosa, ¿no?, que tienen algunos ciudadanos, donde si compras un castillo medieval y no tiene su fantasma medieval, parece, claro, que le falta algo, ¿no? Claro. Le falta algo de mobiliario. Claro. Pero aquí en España es verdad, no somos, o por lo menos es una circunstancia que puede echar atrás a muchos que en un momento dado puedan alquilar o puedan comprar un palacio de estos. Pero aquí en España, por ejemplo, Jesús, ¿se publicita? Es decir, venga, por ejemplo, ¿no? Me está marcando por aquí el Parador de Cardona, ¿no? Visite nuestro Parador con su fantasma. No es un elemento publicitario, ¿no? Y hay rutas donde en Inglaterra sí te venden el fantasma, ¿no? Claro. Uh-huh. Y aquí en España eso no se da de momento. No se da. Yo creo que por un error precisamente de eso, ¿no? De mercadotecnia. Uh-huh. Porque así como antiguamente es cierto que, ¿no?, que todo el mundo, todo lo que tenga que ver con lo fantasmal, se asocia a los muertos, se asocia al más allá, en fin, hay gente que eso le da aprensión. Pero si se sabe publicitar convenientemente, ya digo que ese terreno nos ganan los escoceses y los ingleses, pues es un punto a favor, es algo que llama mucho la atención y que hay gente que estaría dispuesta a pagar, como ocurre con la famosa obra de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville, a pagar por ir a una mansión que tenga su fantasma para intentar reeducarle y convertirle un poco casi en la religión cristiana, ¿no? Dice, bueno, venga, hombre, vuelve otra vez al redil. Pues hay gente que estaría dispuesta a dar un buen dinero para pasar una noche más o menos de miedo o confirmar in situ si realmente los fantasmas existen o si los fenómenos poltergeist existen. Sin embargo, aquí en España se piensa que todavía eso puede echar para atrás a mucha gente, y es verdad que va a echar para atrás, pero va animar a otros cuantos. Entonces, yo creo que en algunos casos sí que se debería publicitar esa posibilidad, siempre y cuando haya constancia, claro, de que ese fantasma está. Yo sé de hoteles que tienen en algunas habitaciones, ¿no? Ocurren cosas raras, es decir, hay fenómenos de fantasmogénesis, y sin embargo los hoteles no quieren decirlo porque eso cree que puede ahuyentar a la clientela. Efectivamente, ahuyenta a una parte de la clientela, aquellos que no quieran, imagínate dormir en la habitación 33 y ya no digo la 69, pero hay otros que sí que les va a encantar pasar esa noche y tener unas experiencias cercanas, ¿no? Unos encuentros en la tercera fase con el fantasma de turno. Yo creo que eso es algunas cosas que se deberían plantear algunos hoteles o algunos castillos que tengan un posible morador espectral. Lo que pasa es que igual necesitarían un guía turístico para eso, y los guías turísticos de hablar de fantasmas, la verdad que... También, ahora... pero eso es distinto. Una cosa es hacer la ruta turística por los lugares encantados y fantasmales de ciertas zonas que las hay, y otra es que en el folleto turístico de ese restaurante, de ese castillo, de ese hotel, se mencione, pero además que se puede mencionar sin cargar demasiado las tintas. Claro. Es decir, bueno, pues que en tal habitación o en tal castillo, pues durante una época merodeó el fantasma de una mujer que se suicidó tirándose de una de las almenas. Claro. No pasa nada, forma parte de la historia, y dejas ahí un poco la puerta abierta, y nunca mejor dicho, a que te puedas tener un encuentro con ese posible fantasma. Claro. Yo creo que es una cuestión de que en algunos casos se está replanteando, y desde aquí lanzamos un poco la idea para más de algún hostelero que quiera reivindicar el fantasma que pueda tener en su mansión, en su bodega. Además, en España hay fantasmas con pedigrí, ¿eh? Sí, también, ¿eh? Nosotros los tenemos. Jesús, muchísimas gracias. Nos vemos en otra, que no sea en un castillo de fantasmas, ¿no? Qué miedo, tío. O en la 69. Bueno, mientras no sea, ya sabes, en la mansión esta que está en Venecia, en Cadarío, que dice que mata a todo aquel que se acerca o a aquel que la quiera comprar, pero salvo eso, que son casos excepcionales, yo creo que sí, que la próxima reunión la podríamos tener en un castillo encantado, con una buena cena, bien regado ahí con un Rioja, y a ver qué pasa. Nos apuntamos. Sí, sí. Nos vemos, muchas gracias, Jesús. Un abrazo muy fuerte. Por favor, ¿falta mucho para el expreso de Andalucía? Estará a punto de llegar. Gracias. Espéreme aquí. ¡Ah! El crimen del expreso de Andalucía, que fue un famoso caso en su época por el impacto que provoca en una sociedad aparentemente acostumbrada al orden y sometida a la dictadura, en este caso de Primo de Rivera, y que hizo que se empezaran a cantar coplas de ciego, que se generara una novela y al menos una importante película. En la actualidad, en el Museo de Cera de la Plaza de Colón de Madrid, se conserva una cuidada reconstrucción del mismo. Y por ello, el Expreso de Andalucía hoy nos visita aquí, en Voces del Misterio. Sí, José Manuel, de hecho, en este segundo capítulo de la Crónica Negra, que estamos, hemos abierto esta sección en la semana pasada, en la cual pues ya dimos cuenta de esa, el caso de la estanquera, ¿no?, de Sevilla, pues nos adentramos en un caso con magnitud. ¿Por qué? Porque es un caso al puro estilo Winchester, ¿no? Es un caso en el que nos podemos imaginar a aquellos galopando al lado de la máquina de vapor y asaltando un vagón. Pues esto es algo parecido, ¿no? En este caso son... ¿Qué consiste este caso del Expreso de Andalucía que tanto evoca, como tú bien has comentado, ya no solo por el nombre, sino por cómo discurren los hechos? Tenemos que decir que este Expreso Andalucía era un expreso en el cual se llevaban unas valijas bastante importantes, unas valijas en el cual pasaban por todas las capitales españolas, llevando no solo documentos importantes, sino llevaban joyas, llevaban oro, llevaban pues todo tipo de documentos pues de magnitud, ¿no? Algo, unas valijas bastante importantes, ¿no? También hacía un recorrido a Hendaya e incluso al norte de Marruecos. Uno de los días de estos que no va a pasar nada, se juntan, en el cual juntan a dos veteranos, ¿no? Dos veteranos oficiales de correos. Es el día 11 de abril de 1924. Uno de los oficiales es Santos Lozano León, de 45 años, y el otro es Ángel Ortiz Ors Pérez, más joven, de 30 años, pero los dos muy muy cualificados y bastante justos en esto de custodiar una valija bastante importante, ¿no, José Manuel? Y es curioso porque aquel robo pasa a la historia porque esto era evidentemente era un coche correo, era un furgón, en este caso de correo, donde se manejaban importantes cantidades de dinero. Podíamos decir que en un momento dado se podía llevar incluso 1 millón de pesetas de la época, de 1924, que se puede considerar como un buen botín. La verdad es que se puede considerar como un buen botín. Y sin embargo, ¿cómo comienzan a sucederse esos hechos? Uh-huh. ¿Cómo se forma ese grupo, digamos, para llegar un buen día a una estación de Madrid, de Aranjuez, y a partir de ahí comenzar en esos andenes a forjar precisamente lo que es ese robo? Pues el asalto es complicado porque incluso se cree que uno de los oficiales podría estar metido en el ajo, uno de los que acaban muertos. Hay dos asesinados. Dentro de los dos oficiales acaban asesinados, además brutalmente. Parece ser que Ors es el que deja una de las ventanas del vagón, la ventana opuesta a la entrada del andén, porque, bueno, es deja la ventana porque puerta en ese lado es inútil, porque no hay andén para bajar, entonces no hay puerta. Dejan la ventana abierta y parece ser que son tres personas las que utilizan este interior, que ahora nos dirá José Manuel exactamente quiénes eran estas personas. Encuentran a uno lo atacan por la espalda directamente, le pegan un golpe en la cabeza y luego lo rematan con bastante brutalidad. Y la otra persona, que es Ors, el que creemos o que se creyó que era cómplice de este magnicidio y de este robo, pues parece ser que lo intentan anestesiar con arsénico. No da resultado el arsénico. Y le pegan un golpe fuerte en la cabeza e intentan estrangularle. Bueno, hay un forcejeo ahí hasta que por fin los otros dos cómplices del robo lo agarran por los brazos, lo agarran, lo manipulan, lo aprisionan, lo reducen totalmente, le apuntan de una manera fría, de una manera brutal, mirándole a los ojos, le cogen la nuca con una mano y con la otra le apuntan en el pecho a la altura del corazón, y no dudan, José Manuel, ni un segundo en disparar a quemarropa. un brutal asesinato, aquel 11 de abril de 1924, perpetrado en este caso pues con unos asesinos que tenían nombres y apellidos. José Sánchez Navarrete, de 33 años, es de los típicos estirados, que además era oficial de correo, curiosamente, y que se cree que sirvió de nexo, de unión de contacto con aquel que le franquea la entrada. Acompañado por Antonio Teruel López, de 35 años, tez morenas y bigote, Francisco de Dios Piqueras, de 34 años, complexión rexia, al que dicen que la sífilis le había dejado una nube de nata en la pupila del ojo izquierdo. Navarrete da unas voces llamando a Lozano y son las que en voz alta se oigan bien. Bueno, en este caso, cuando el ambulante de correo le responde a la pregunta de su compañero Ors, avisado de que debe sospecharse el plan del inicio de robo, pues consigue que le dejen subir. Y lo hacen entrando por la ventana. Por la puerta del vagón de ese lado del tren precisamente no se abría. Poco después este convoy se pone en marcha y pasa un buen rato hasta que los ladrones deciden actuar después de Castillejo, camino de Alcázar de San Juan. Como tú has comentado, se produce ese doble asesinato, que en teoría no estaba, según las confesiones que en este caso hacen los asesinos y ladrones, no estaba en previsión de cometer ningún asesinato, pero sin embargo, con esa llave, pues asesinan a uno de ellos, al otro lo hieren y posteriormente esos disparos, como tú comentabas, acaban con la vida, en este caso de Ors. El tren se acerca al Alcázar de San Juan, en este caso donde los bandidos pues tienen establecida la cita para su regreso a Madrid. Y no un regreso cualquiera, Jordi. No, pero antes de eso hay que comentar, José Manuel, que es tan abrupta, se piensa que en un principio estas personas que al fin y al cabo eran casi cómplices y a partes iguales con una persona del exterior, que luego hablaremos, están tan... entran tan de golpe, se ponen tan nerviosos, cometen actos que no pensaban hacer en un primer momento, sus asesinatos, parece que aquellos elevados a las manos se olvidan un poco de incluso de las valijas más, bueno, para ellos más interesantes, porque eran las que más dinero llevaban. Hacen un paquete con el dinero que pueden coger, bastante dinero, saltan en marcha de aquel vagón y les espera un coche, un taxi que será fundamental para seguir en la pista a estos bandidos. Llegan a Madrid, cada uno se va a su... hacen el reparto y cada uno pues se va a su casa. Pero hay una cosa extraña. El taxista los denuncia, él sabe perfectamente quiénes son los ladrones y luego hay una detención que pone nerviosos a uno de ellos. Dale a ese maricón su parte y que se largue. Si le vuelvo a leer, por bien muertos que lo mato. Eso ya hemos visto que lo haces muy bien. ¿Acaso creías que podíamos birlar todo esto sin que nadie recibiera ningún daño? Coño, podíais haber esperado a que se durmieran. ¡Idiota! Y cuando hubieran despertado, ¿qué hubieran dicho? Ors era amigo mío y estaba compinchado. Sí, hasta que le torturaran. ¿Y el otro? ¿Qué hubiera contado el otro? A lo hecho pecho. Yo estoy con estos dos. Si lo hubiera sabido antes, nunca habría participado. Terminaremos todos en el garrote. Claro que acabaremos todos en el garrote, pero no por mi culpa, sino por la de ese. Ir a robar en taxi. Hay que ser gilipollas. Deberíamos habernos cargado al taxista. Sí, hombre. Encima. Bueno, ya tenéis vuestra parte, ¿no? Pues largo de aquí. Vámonos, José Mari. ¿A dónde? ¿Qué dirá mi padre? Tu padre es el único que puede salvarnos. Y de esta forma pues se comienzan a repartir ese dinero que habían robado entre joyas, dinero en metálico y otras posesiones de valor. Hablabas antes, Jordi, de alguien externo, de alguien que no llega a participar en el robo, pero que sin embargo sí le dan, bueno, sí, se cree que tiene una vinculación directa. Exactamente, es Donay. Es un, además es un también una persona que había estado vinculada al mundo político, que incluso había sido casi elegido, ¿no?, por los pelos, no fue un concejal de Madrid, con mucho poder tanto económico como social. Parece que él dice, lo arrestan, parece que él dice que se entera de la noticia en Francia. Es curioso porque cuando apresan a su mujer, a Carmen Atienza, la interrogan, ella no cuenta absolutamente nada. Pero sin embargo, el marido, que todavía está en casa después de haber repartido ese dinero con sus otros tres cómplices, con las personas que cometen ese asesinato al Express Andalucía, hacen el reparto, esconden el dinero. Antes se escondía mucho de ese dinero, se encontró, por ejemplo, en el hierro, en los hierros vacíos de la cama donde dormía el matrimonio. Él se esconde dentro de la casa, pero la policía pone en vigilancia aquella casa que supuestamente está vacía, porque la mujer dice que su marido no sabe dónde está, no está allí. Sin embargo, Donay sabe que la policía le está vigilando, sabe que la policía le pisa los pies, sabe que todo, no solo la policía, sino que se va a venir abajo todo su grupo social, todo lo que él ha construido durante toda su vida, político, socialmente, se va a venir abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que se suicida. Se suicida en la misma cama, se pega un tiro en la cabeza y oye los ruidos, la casera de la casa, avisan a la policía, entran y se lo encuentran muerto. Después del cafelito no volvieron a hablarse entre ellos. Estaban como enfadados, al menos eso me pareció. Finalmente los dejé a todos en el portillo de embajadores y el petimetre me dio una espléndida propina. ¿Y qué le hace pensar que pudieran estar involucrados en el asalto al expreso? No sé. Se me ocurrió esta mañana leerlo en la prensa. Su comportamiento, desde luego, era muy extraño. Cabo. A la hora, mi comisaria. Lleve a este señor al gabinete de identificación. A ver si puede reconocer a alguien. Sí, señor. Donay, como bien comentabas antes, Jordi, se declara, inocente de todo lo que había ocurrido. Sin embargo, le pilla en Francia, donde se presenta en la Embajada de España. Entre tanto, en Teruel se suicida al saber de aquella noticia, como tú comentabas, y sin embargo su mujer cuenta lo que sabía. Los autores de los crímenes del Expreso de Andalucía fueron juzgados por un consejo de guerra y por un procedimiento sumarísimo, tras 14 horas de juicio oral y público. A las 8 de la mañana del 7 de mayo comienza aquel consejo de guerra que dicta sentencia al día siguiente. El fiscal había calificado los hechos de robo consumado, más de 1 millón de pesetas en joyas y otros valores, y del doble homicidio estimado como autores a Honorio Sánchez, José Sánchez Navarrete y Francisco de Dios Piqueras, como cómplices a José Donay y encubridores a Carmen Atienza, Antonia Sánchez y Encarnación Muñoz. Se pidió la pena de muerte para los tres autores, 20 años de reclusión para el cómplice y diversas penas de prisión para las encubridoras. El deseo del público de que las penas de muerte se ejecutaran cuanto antes propició que resultaran inútiles en los intentos de indulto. El 9 de mayo de 1924, a las 6 de la mañana, Honorio se enfrentó serenamente al patíbulo, se sentó en el banquillo y dijo que era inocente. José Sánchez Navarrete se sentó en el banquillo sin decir nada y el verdugo hizo su siniestro trabajo. ¿Qué sucede? Levántate. La policía pregunta por ti. ¿La policía? Sí, la policía. ¿Se puede saber en qué andas metido esta vez? Yo no he hecho nada. Lo juro. No me dejes que me lleven. Usted tiene influencias. Ni quiero ni puedo ayudarte. Ya no fui, lo juro. Es que no puedes comportarte con un poco de dignidad, aunque solo sea una vez. Anda, vístete. Francisco Piqueras, alias Paco El Fonda, fue sorprendido por la Guardia Civil en el tren que le conducía a Portugal camino de Colombia. Momentos antes de morir en el garrote y haciendo gala de una inusitada sangre fría, se despidió de los allí presentes exclamando: «Buenos días, señores». Honorio Sánchez Molina, detenido en una finca de la provincia de Ciudad Real y considerado, a pesar de sus protestas, como el organizador y cabecilla principal del atraco, fue ejecutado, al igual que sus compañeros, cuando amanecía el 9 de mayo de 1924. Este atraco, ideado por el exempleado de correo Sánchez Navarrete, fue utilizado como disculpa por el directorio militar para implantar un decreto sobre bandidaje y terrorismo que ha tenido vigencia en España hasta principios de los años 70. El único de la banda que consiguió salvar la vida fue José Donday, Pildorita, quien tras entregarse en París en la embajada española y permanecer durante muchos años en el penal del Dueso, terminó oscuramente sus días en un país sudamericano. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Ponte en contacto con nosotros, Voces del Misterio, @betisradio.com. Noticias en Voces del Misterio. Muy buenas noches, amigos de Voces del Misterio. Una semana más, hacemos un pequeño parón para acercarles a la actualidad de lo insólito. Noticias que nunca ocuparán la portada de un periódico, pero que desde aquí nosotros se las contamos. Y hoy vamos a darles pistas a los productores de cine americano que tanto gustan de hacer películas sobre el fin del mundo. Traemos una nueva teoría que puede adelantar cómo será el fin de nuestro planeta. A este fin suponemos que no va a sobrevivir un ciudadano japonés que, sin embargo, sí ha sido capaz de superar dos bombas atómicas. Quien no sobrevivió a los ataques de dos dragones fue un agricultor de Indonesia. Enseguida le contamos más detalles de estas y otras noticias. Lo haremos con Sebastián Marín en la realización técnica, con María Ángeles y con este que les habla, Sergio Moreno. Hoy es 27 de marzo, comenzamos. Descubren un planeta que ofrece indicios del cual puede ser el destino final de la Tierra, porque reúne ciertas similitudes con nuestro planeta. El planeta descubierto por los investigadores denominado V391 Pegasi B ha sobrevivido a todos esos cambios en su sol. El equipo internacional del Observatorio Astronómico de Capodimonte en Nápoles, Italia, e incluye el astrónomo Steve Kowler de la Universidad del Estado de Iowa. Kowler ayudó al equipo de 23 investigadores a hacer el descubrimiento mediante la labor de coordinar las observaciones y también realizando los cálculos teóricos. Los astrónomos constataron que en la actualidad el planeta V391 Pegasi B tiene una distancia orbital de 1,7 veces la distancia media entre la Tierra y el Sol. Cuando las estrellas envejecen y alcanzan su fase de gigante roja, sufren una expansión enorme que puede fácilmente alcanzar a sus planetas más cercanos, absorbiéndolos. Esto mismo le sucederá al Sol. Mercurio y Venus desaparecerán en la hinchada capa externa del Sol, mientras que Marte seguramente sobrevivirá. El destino de la Tierra está menos claro porque su posición está justo en el límite. Lo más probable, según se cree, es que la Tierra no sobreviva a la expansión del Sol como estrella gigante roja, pero esto no es todavía seguro. Dicen que en caso de un ataque nuclear, solo las cucarachas sobrevivirían. Pues nosotros les decimos que no solo ellas, también un empresario japonés que salió ileso del bombardeo no solo de Hiroshima, sino también de Nagasaki. Su nombre es Tsutomu Yamaguchi, más o menos. Es empresario japonés y tiene 93 años. Ha sido reconocido como la primera persona que sobrevivió a los dos bombardeos atómicos lanzados por Estados Unidos sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. El día 6 de agosto de 1945 se encontraba en Hiroshima en viaje de negocios cuando fue sorprendido por el lanzamiento de la primera bomba. Sufrió quemaduras en la parte izquierda de su cuerpo y pasó la noche en la ciudad. Dos días después regresó a su ciudad natal, a Nagasaki, y el 9 de agosto de 1945 contempló la caída del segundo artefacto atómico. Según han reconocido las autoridades niponas, se trata de la primera persona de la que se tiene constancia en sobrevivir a las dos explosiones. Alrededor de 260.000 personas sobrevivieron a estos ataques, pero han desarrollado enfermedades por su exposición a la radiación, como el cáncer y problemas de hígado. Yamaguchi solo fue reconocido para superviviente de la bomba de Nagasaki, aunque ahora se ha sabido que realmente fue el único también en contemplar las dos bombas y vivir, sobre todo, para contarlo. Es una de las especies de reptil más antiguas de nuestro planeta y desde luego una de las más grandes. Son los dragones de Komodo, vestigios de antiguos saurios que hoy son noticias por haber acabado con la vida de un hombre. El suceso ocurrió el lunes por la tarde cuando los dos ejemplares del mayor lagarto del mundo se lanzaron sobre la víctima de 31 años cuando ésta cayó de un árbol en la isla de Komodo, una de las tres donde vive este animal. Según fuentes policiales, el hombre sufrió heridas graves por mordiscos en todo su cuerpo y falleció a las pocas horas en un hospital de la vecina isla de Flores. Hace un mes, un trabajador del parque natural sobrevivió a otro ataque y un niño de 8 años moría en el año 2007, pese a que el enorme reptil no suele atacar a humanos, a pesar de que se trata de un cazador agresivo. El dragón de Komodo puede llegar a medir hasta 3 metros de largo y pesar hasta 150 kilos y dispone de una enorme mandíbula. La especie se halla en grave peligro de extinción y apenas quedan 4.000 ejemplares vivos en las islas de Indonesia. Nuevos datos en torno a la prehistoria del hombre y en cuanto a la edad de una de las especies, concretamente del Homo erectus, conocido popularmente como el hombre de Pekín, por la zona en la que se encontraron sus restos. Al parecer, es más antiguo de lo que se pensaba. Pues según arrojan las últimas investigaciones, podría haber habitado la Tierra hace 750.000 años, mucho antes de lo que se creía hasta ahora, tal y como asegura un estudio que publica la revista británica Nature. Esta es la conclusión a la que han llegado un equipo de investigadores de la Universidad de Nanjing, en China, que han analizado los fósiles encontrados en la localidad china de Zhukudian con un nuevo método. Hasta ahora los científicos habían usado diferentes técnicas para estudiar estos sedimentos sin lograr establecer con precisión la edad real del hombre de Pekín. En virtud del nuevo descubrimiento, el hombre de Pekín contaría actualmente con 750.000 años de edad, 200.000 años más de lo que se creía. Nada más, eso es todo por el momento y la información volverá la semana que viene a este espacio de Voces del Misterio. El programa sigue, les va a seguir acompañando hasta las 10 de la noche como cada viernes aquí en la sintonía de Radio Betis con más temas interesantes. Hasta la semana que viene, buenas noches. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y antes de entrar en nuestro rincón de la historia con Jorge Medina, un apunte cultural que no se nos puede olvidar de hacer en este programa, en Voces del Misterio, porque hay dos encuentros que es conveniente que sepan nuestros oyentes. El primero mañana sábado 28 de marzo a partir de las 8 de la noche, en este caso en la carpa de la Asociación de Vecinos Pablo Neruda, junto a la barriada de Begoña, pues va a tener una conferencia, una charla, coloquio sobre la Sábana Santa, realidad o falsificación, donde se van a exponer las dos teorías. Será en ese lugar, en esa carpa de la Asociación de Vecinos Pablo Neruda, en la barriada de Begoña, a partir de las 8 de la noche, con este que les habla, en este caso de ponente. El día 2, jueves, estaremos, tanto Jordi Fernández como yo, en la Casa del Libro, en la calle Tetuán, presentando, hablando en este caso de esa guía secreta de Sevilla 3, del tercer libro, del que lleva por título OVNIs y Semana Santa, que como saben no tienen nada que ver, y donde vamos a hablar, en mi caso vamos a hablar de misterios de la Semana Santa, algo tan propio y tan cercano ya, y en el caso de Jordi, sí, Jordi, yo hablaré de las reliquias y los cuerpos incorruptos en Sevilla. Pues de esos trocitos de historias que se resumen en esas reliquias y en esos cuerpos incorruptos. No se lo pierdan. Hablamos de Sábana Santa mañana, hablamos en este caso el día 2 de la Guía Secreta de Sevilla 3 en la Casa del Libro. Y ahora sí, el Rincón de la Historia. Sí, el Rincón de la Historia, que aquí lo tenemos, al Rincón de la Historia. Hola, buenas noches, Jorge. Nuevamente, Jorge Rincón de la Historia.com. ¿Se me puede quitar el castigo ya del Rincón? Sí, sal del Rincón, José Manuel, métete en el Rincón un rato. Con unas grandes orejas de burro, además. Sí. Bueno, poco más o menos es lo que hacían en la esclavitud, ¿no, Jorge? Vete al Rincón. Sí, era una de las... Sí, pero hasta que yo te diga. Sí, era lo que hacían normalmente, hacían auténtica barbaridad. Hay que comentar que vamos al tema a tratar hoy, en esta magnífica sección del programa, es la esclavitud. Algo que la gente parece que se olvida, parece que se ha acabado, pero es tan antiguo como el hombre y probablemente desaparecerá el hombre de la tierra y seguirá habiendo esclavitud. Hablamos de esclavitud, ¿en qué zona? Pues hablamos de esclavitud desde la época desde los primeros reinos en Mesopotamia. Ya había esclavos tanto en la servidumbre, tanto para hacer cualquier tipo de trabajo. Hay que tener en cuenta que para el desarrollo comercial de cualquier civilización el sistema esclavista ha sido importantísimo. ¿Y de dónde venían los esclavos que ayudaban al desarrollo económico de una sociedad? Pues venían sobre todo de las conquistas, pues aquellos pueblos conquistadores, aquellos pueblos que iban ampliando su territorio, iban conquistando, iban a medida que iban conquistando nuevos territorios, iban haciendo, esclavizando a todas las personas que conquistaban. Exactamente. El otro día hablaba yo con el tema este de los vikingos esta semana intentándome documentar. Hay que ver lo de sangre andaluza que tiene que haber los países nórdicos. Eso es horroroso. Venían aquí, ellos eran grandes comerciantes, pero es que también comerciaban con el ser humano, ¿no? con las personas. Hay que recordar que muchas de las mujeres importantes de los reyes, de los visires árabes, de los emires, visires y califas, dentro de los harén que formaban parte de la corte, importantes, muchas de esas mujeres importantes eran mujeres nórdicas. Hombre, mujeres rubias, ojos azules, evidentemente muy típica, muy el genotipo, tipo, o típico, mejor dicho, de esta zona sur, parece que no era. Hay quien dice que Abderramán II, en la zona de Córdoba, llegó a tener 10.000 esclavos en una zona como Medina Zahar, que aquello es, bueno, está excavado un 10%, pero bueno, tampoco es excesivamente grande. 10.000 esclavos y 6.000 mujeres esclavas, ¿no? Por ejemplo, hay una de las razones que muchos autores, muchos historiadores e investigadores de la época romana aducen para explicar la caída del Imperio Romano, esa crisis del Imperio Romano en el siglo III después de Cristo, entre el siglo III y el siglo IV. Abogan porque evidentemente era un sistema económico basado en la esclavitud, y llega un momento en el que este sistema económico tal y como estaba planteado, no era rentable. Es decir, era, ya se necesitaba tal cantidad de dinero, de víveres, para mantener una serie de esclavos y poder producir, que llegó un momento en el que no le era rentable. Evidentemente, eso añadido a gran cantidad de factores que ayudaron a la caída del Imperio Romano, pero que fue un factor bastante bastante importante. Por ejemplo, en la época clásica griega, se decía que la vida era muy injusta, porque no todo el mundo disponía de entre unos 15 o 20 esclavos. Tenemos la época griega como la época a la cuna de esa democracia, de nuestra democracia actual, a la cuna de tantos valores occidentales, pero digamos, se convivía perfectamente con la esclavitud, y si aquel que no podía tener un esclavo no era considerado como un ciudadano. Me ha recordado, me estaba acordando ahora de unas, de la periodista Tárrega, ¿no? Se llama así, Tárrega, que hace un programa por ahí, que el otro día dice en televisión que había sido un día horrible para ella, porque a mi amiga Chari se le ha ido el servicio. Bueno, pues bueno, no sé, algo... No, pero es cierto, aunque la esclavitud se abolió a mediados del siglo XX por la Sociedad de Naciones, germen de la ONU, pero en la actualidad sigue habiendo esclavos, que esa cantidad de niños que trabajan en India, que trabajan en China, quitando esos dispositivos reutilizables de los ordenadores, esa ciudad china que es el vertedero mundial de todos los ordenadores, o esas favelas brasileñas, esos poblados africanos, que esa república bananera que malviven, esa república bananera, ese mal llamado turismo a zonas caribeñas o a zonas tailandesas, por ejemplo, que evidentemente es la explotación infantil, está a la orden del día. Es decir, que aunque es sobre el papel se ha abolido, sobre el papel se ha acabado la esclavitud, en realidad no se ha acabado, ni muchísimo, ni probablemente no se acabe. Dicen los especialistas que es algo inherente al hombre, y algo inherente también al capitalismo, al sistema de vida actual que tenemos. Y ya como último dato, dato curioso, se estipula entre unos 7 y 12 millones de negros, de población africana, la que fue llevada del continente africano a América, y la que, por suerte, ahora viéndolo con perspectiva, pues nos ha dado a conocer cosas tan increíbles, por lo menos para mí, como puede ser el jazz, o como puede ser ese sentimiento, ese soul, ese cantar de los negros, no solamente en el suramericano, sino en el Caribe, y ese aporte que nos han dado a la cultura mundial. Estaba pensando yo ahora en aquellos tiempos de María Sanabria, Cabeza de Vaca, Colón. Aquellos negros que traían del sur de América, que trajeron muchísimos esclavos muy baratos, que desembarcaban aquí en Cádiz. Y ¿qué pensarían esta gente cuando llegaban aquí? Y ahora que sacas ese tema, no lo olvidemos que, aunque a esa época de nuestra historia se nos ha acusado, sobre todo por parte británica, que hemos sido la potencia mundial de la esclavitud, y que hemos que en cierta forma simplemente hacíamos lo que se hacía en ese periodo, que era traficar con negros. Aquí fue Bartolomé de las Casas, uno de los primeros defensores, y que puso, digamos, sí, aquella base, las leyes, si mal no recuerdo, leyes nuevas de 1540, si mal no recuerdo, creo que es esa fecha en la que se ponen las primeras leyes a favor, o mejor dicho, en contra de la explotación india en las Américas, y por añadidura en contra de la esclavitud. Los dos, si tuviéramos que elegir al más conocido de las personas que fue raptado de sus familias y fue puesto a trabajar en los campos, o nosotros conoceríamos más la historia de Kunta Kinte, ¿no? Por la serie, ¿no? Televisiva, sí. Pero los ha habido más famosos también, ¿no? En la antigüedad, en la antigua Roma. ha habido los esclavos de Roma que los utilizaban para esas los gladiadores. Ah, ahora mismo estaba totalmente pensando en otro personaje importante. Sí es cierto, normalmente en ese periodo no solamente se usaban, a lo largo de toda la historia se han usado los esclavos solamente para el servicio, para luchar, sino también para el disfrute de las personas que lo contrataban. Este es el caso de los gladiadores, que servía para disfrute de la sociedad romana. Hay cosas curiosas también, hablando sobre el tema de los esclavos, que se vendían como el ganado, se vende hoy día en las ferias, se les abría la boca para ver si tenían qué calidad dental tenía, para ver también los años que tenían, si eran fuertes, se les hacía correr, entre 50 y 100 metros, para ver si tenían buena movilidad, con la curiosidad de que el esclavo, si veía que el comprador, digamos, no le daba esa confianza, pues se hacía el cojo, no podía bien. Era la única forma de sobrevivir, la única forma de poder sobrevivir. Pero bueno, en la actualidad, recordemos, hay que seguir recordando que en la actualidad sigue habiendo muchísimas formas de esclavitud, y no muy lejanas. Pues valga de denuncia, ¿no? También, porque lo que comentabas, ¿no? En el mundo sigue habiendo muchos esclavos y de gente ajena, y muchos esclavos. Y muchas formas de esclavitud también. Y muchos esclavos de sí mismos, ¿no? Porque la sociedad en la que vivimos, uno acaba siendo esclavo de la misma sociedad, de sí mismo. Nos vamos al misterio. Muy bien. En contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Zona de misterio. Hay que ver cómo canta Sergio, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, qué capacidad ha traído de su viaje al norte de África. Sí, sí, étnico, ¿eh? Llegué y dije, yo grabo un disco de Kun, esto se llama Kun. Kun. Cool. De Kult. Ha cambiado. Renovarse o morir, es lo que tiene. Sí. Pues aprovechando que tenemos esta semana a Sergio, Jesús hasta tiene mejor cara y todo, pues hombre, es zipi zape, ¿no? Es como inseparable. Pues tenemos previsto hablar de la región y los dioses egipcios. Quizá posterguemos esa cita para la semana que viene, porque creo que es importante que, Sergio, vamos a abrir también una mesa de debate, una mesa de lo que nosotros pensemos, percibamos sobre el problema saharaui, de cómo se ha tratado a un pueblo, de cómo somos capaces en el siglo XX de coger a un pueblo, invadirlo y meterlo en un campo de concentración enorme, pero un campo de concentración. Pues sí, eso fue lo que se hizo con el pueblo saharaui, ¿no? Ya por el año 75 y con la famosa Marcha Verde, ¿no? En la que, cuando África empieza a descolonizarse, ¿no? Y todas las potencias dejan de tener pequeñas parcelas en África, pues España también se apunta a esa fase de descolonización con la única colonia que le quedaba, que era el Sáhara. y lo hace mal. Lo hace tan mal que, bueno, llega a un acuerdo entre España, Mauritania y Marruecos, pero lo hacen tan mal que Marruecos, con la famosa marcha verde de miles de personas, entra a pie en territorio saharaui, lo ocupan. Después esto viene un conflicto bélico, que ahora mismo tienen una tregua desde el año 92, y los autóctonos, los saharauis autóctonos, no tienen más remedio que en un gran éxodo masivo se trasladan al desierto, al sur de Argelia, frontera con Mauritania, y fundan, como tú dices, pues campamentos de refugiados, que de donde, en mitad del desierto, ¿no? Como decía en el coche, en mitad del desierto, en mitad del desierto, miras alrededor y no hay nada, es el desierto en estado puro. Y ahí están censadas, dentro de lo que permite la expresión, unas 300.000 personas, ¿no? 300.000 personas que viven en medio del desierto y bueno, que es un pueblo que tiene una cultura interesantísima, tiene un bagaje cultural, histórico y antropológico muy interesante, y bueno, pues ahí están, ¿no? En medio del desierto. Es un viaje de cambio interior, de regeneración, claro, del cuerpo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Esto, como todos los viajes, ¿no? Uno se puede plantear el viajar a África pues desde un punto de vista turístico, desde un punto de vista, pero bueno, y conociendo que íbamos a otro continente, a otra cultura, a otra religión, a otro concepto de sociedad, del tempo, como decíamos antes Jorge y yo, fuera de antena, ¿no? Si vas con esa perspectiva, indudablemente te cambian muchas cosas por dentro, empezando por lo más sencillo, como puede ser el concepto de agua, ¿no? El concepto de agua, ¿no? Es que allí te tienes que lavar con un cubito de agua, porque es lo que hay. Y ahora llegas aquí a España y abres el grifo y salen litros y litros de agua, ¿no? Y tú dices, madre mía, lo que yo estoy derrochando de agua para cepillarme los dientes, por ejemplo, para lavarme las manos, es lo que tienen ellos para ducharse, ¿no? Entonces, ahí te empieza a cambiar. Y sobre todo tomas conciencia de lo grande que es el mundo, de lo poco que conocemos, ¿no? Que uno piensa, bueno, sí, yo controlo. No tenemos ni idea, no tenemos ni idea de cómo funciona el mundo y de cómo funcionan otros pueblos, ¿no? Tenemos que salir un poco de nuestra cultura, de nuestra sociedad para enriquecernos y para descubrir formas de cultura que no son ni diferentes ni contrarias, sino que son complementarias y fundamentales, ¿no? Uh-huh. Sergio, yo por amigos que tengo que han ido al Sahara, también familiares que han estado trabajando, estuvieron trabajando en el año 70 también en el Sahara, dicen que cuando llega uno por primera vez al Sahara, hay como una atracción magnética que lo atrae de tal forma que llega a ser muy difícil, una vez que uno abandona esa zona, llega a ser muy muy difícil olvidar todos esos momentos, todas esas puestas de sol, toda esa gente que vive en esa zona, y que normalmente siempre uno vuelve. Sí, sí, claro. De hecho, yo tengo fecha ya de vuelta, ¿no? Sí, es muy difícil, porque cuando tú vuelves, no tienes más remedio que comparar, ¿no? Tú ya has conocido a gente, has vivido, porque yo he ido a vivir en una casa particular, ¿sabes? Tal y como vivían ellos, ¿no? Para conocer su cultura de andar por casa. Entonces, tú estás con personas que inevitablemente ves que pasan hambre, que pasan necesidades, y que cuando tú llegas aquí no puedes dejar de pensar en ellos, ¿no? Y tú llegas y tú dices, ay, madre mía, ves que los niños andan descalzos, ¿no? Y tú ves aquí zapatos y tú dices, ay, si ellos tuvieran de esto, si ellos pudieran tener luz eléctrica, si pudieran tener teléfono. Además, pasa que se rompe totalmente el contacto porque al sur, donde nosotros estuvimos, no hay cobertura, ¿no? Solo hay un teléfono por satélite, que es el único que tienen para, en fin, un montón de personas, ¿no? Entonces no hay posibilidad de tú decir, pues me acuerdo de ellos y los llamo, ¿no? Y sigue esa vinculación, ¿no? O mira, le voy a comprar zapatos para todos los niños de la familia y se los mando. No, tampoco tienen servicio de correo, ¿no? Entonces, cuando tú sales de allí, sales definitivamente, ¿sabes? Echas en falta un vínculo, una forma de tú poder decir, bueno, pues cuando me acuerde de él, le voy a mandar algo, ¿no? Tienes que esperar que salga algún proyecto, alguna caravana, alguna asociación que vaya, entonces pues tú le das el paquete y con mucha suerte, y si la policía argelina lo permite, les llega a ellos, ¿no? Entonces es romper definitivamente, y ese duelo que hay que sentir también es más fuerte por eso, ¿no? Porque tú dices, ya hasta que no vaya no vuelvo a saber nada de ellos, ¿no? ¿Y qué visión tienen ellos de nosotros, de ese pueblo que en teoría no, en la práctica los abandonó, aprovechando también esa confusión, esos momentos de vacío de poder que hubo en la España de finales de la España de Franco en el año 75, y que muy bien aprovechó el rey el rey marroquí. Pues yo hablaba con Jafet, que es un vivía cerca de donde nosotros vivíamos, el estudio en Cuba, porque muchos de ellos salen a Cuba a estudiar. Cuba sí reconoce la nacionalidad saharaui, reconoce el Estado saharaui. Y yo le decía a Jafet, digo, vosotros os veis así en parte por nuestra culpa, ¿no? Y él decía que no, que en absoluto, que gracias a España sobreviven como están sobreviviendo con los proyectos de cooperación y con la ayuda internacional que les llega. Sí que es verdad que ellos culpan a los gobiernos, pero ellos dicen nosotros hemos separado los jefes de los españoles, ¿sabes? Dice, vuestros jefes lo están haciendo muy mal y lo hicieron muy mal en su momento, pero los españoles seguís siendo generosos con nosotros y os consideramos un pueblo hermano. Jafet tendrá unos 30 y tantos años aproximadamente, pero los más ancianos, los que estuvieron en la guerra, los que nacieron en territorio saharaui, sí que es verdad que algo de rencor guardan con el Sahara. Y muchos de ellos incluso tienen documentación española, tienen un DNI español. Sergio, una pregunta. ¿Qué organización, si se permite, y política pueden tener ellos y qué contacto político pueden tener con el resto de países? Ellos no tienen un sistema político en clave de partidos. Ellos, pues los que un poco controlan la situación es el Frente Polisario. Uh-huh. Es una organización, pues como la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? Como la OLP. En algunos foros internacionales están reconocidos y en otros no están reconocidos, ¿no? Uh-huh. El Frente Polisario tiene representación en la Unión Africana. Cuando entró el Frente Polisario, Marruecos se retiró de la Unión Africana. Y es el Frente Polisario el que de alguna forma coordina la situación de poder y la que controla un poco la organización de los campamentos de refugiados hasta que lleguen a liberarse el país de Marruecos o veremos cómo termina la situación. Y después el Frente Polisario tiene distintas delegaciones en distintos lugares del planeta y son un poco los intermediarios entre el pueblo saharaui y el pueblo, digamos, el resto del mundo. Uh-huh. Yo lo que veo, Sergio, por lo que estás contando, lo que han buscado es para silenciar a un pueblo tienes que aislarlo y es lo que han hecho, los han aislado, los han puesto en medio de la nada, uh-huh, absolutamente. Además, como me contabas a micrófono cerrado esta tarde, con varios pasos que tienes, sí, varios controles en los cuales, bueno, existe el saqueo, el robo, sí, con la misma policía de allí. Y yo imagino que en un pueblo nómada, como es la mayoría berebere, un pueblo nómada donde, bueno, ni siquiera tienen un bolígrafo para escribir, la cultura, las raíces, sus ancestros, sus dioses, irán de padres a hijos, sí, e incluso imagino que todo acaba siendo misticismo o todo acaba siendo incluso superstición, ¿no? Claro. Háblanos, sí, de esto. Sí, mira, por ejemplo, ellos son grandes grandes comunicadores, ¿sabes? Ellos en muchas casas no hay televisión, no hay radio, o sea, y la radio que hay pequeñas emisoras que emiten pues música y tal. Entonces, su entretenimiento es visitarse, ¿no? Y organizan tertulias y organizan charlas, ¿no? Son grandes amantes de la comunicación y la transmisión oral. Ellos preparan el té, que forma parte de ese tempo, ¿no? Allí no existe el tiempo, allí nunca hay prisa. Allí el concepto del reloj, nosotros cuando llegamos nos lo quitamos, ¿no? Porque dijimos, aquí es tontería decir venga a las 9:30, porque nadie va a venir a las 9:30, vendrá cuando desayune, cuando ya el hombre se haya hecho sus cuando haya conseguido la comida. Exactamente, ¿no? Cuando se haya garantizado. Entonces ellos, el rito del té, ellos tardan pues una hora y 10 minutos, ¿no? Una hora y cuarto en preparar 3 vasos de té, ¿no? Que son los que ellos se toman. El primero es amargo como la vida, el segundo es suave como el amor y el tercero es dulce como la muerte, ¿no? Esos son los tres que te ofrecen y que te tienes que tomar porque es una desconsideración no aceptarlo. Entonces, mientras que preparan el té lo preparan y el agua lo van calentando con carbón, ¿no? Entonces es un proceso, ya te digo, una hora y cuarto. Y durante esas sesiones de té es donde se transmite, ¿no? Las leyendas, los cuentos, a los niños se les cuenta los cuentos de sus antepasados, ¿no? Todos los niños saben que ellos no pertenecen al desierto, que ellos no son hijos de las nubes, como ellos dicen, que ellos tienen una tierra que algún día ocuparán. Los campamentos de refugiados tienen los mismos nombres que ciudades que se quedaron en el Sahara ocupado, ¿no? Entonces, hay niños que sus padres y su abuelo pues le cuentan cómo es la ciudad de donde ellos vienen, ¿no? Que es una ciudad. Nosotros fuimos en Dagla, por ejemplo. El Dagla del Sahara, que está ocupado por Marruecos, es un emporio hotelero, está en la costa, reclamo turístico y, bueno, unos hotelazos que te mueres. Sin embargo, los habitantes de Dagla, los originales de Dagla, viven en medio del desierto, ¿no? Que es un poco la contradicción. Y los niños de Dagla, por ejemplo, saben que su país hay playa, que ellos van a ir un día a la playa, y por qué salieron ellos de Marruecos, y conocen sus, bueno, datos de sus bisabuelos, ¿no? Que nosotros no los conocemos, pero ellos por transmisión oral lo conocen. Y después, para los niños, tienen una serie de cuentos que están protagonizados por Pepito, ¿no? Que es un poco el personaje, como aquí Jaimito, y son cuentos que todos tienen una moraleja final, ¿no? Que está relacionada pues siempre con el valor, con la esperanza, con la generosidad, con la hospitalidad. Entonces, cuando asistes a una sesión de estas, que nosotros, como vivíamos en la casa, tuvimos la oportunidad de asistir a un montón de ellas, es tremendo, porque como están acostumbrados a hablar, tienen una modulación en la voz, el idioma árabe, que es muy musical. Entonces, tú no entiendes nada del cuento, después te lo cuentan, pero tú no entiendes nada del cuento, pero te cautiva, ¿no? Con el carbón ahí ardiendo, el té cayendo en el líquido, todos los niños se sentaban alrededor de Jafet, que en este caso era quien contaba el cuento, y nosotros ni idea, porque el árabe no. Pero igual de entusiasmado que los niños, ¿no? Entonces, esos niños se lo contarán a sus nietos seguramente, ¿no? Y la transmisión oral es importante. Y también las supersticiones, ¿no? Nosotros vivimos allí algunos capítulos, ¿no? De supersticiones que nos pareció muy curioso, ¿no? Háblanos de la niña del pañuelo negro, ¿no? Sí, mira, nosotros llegamos y, bueno, cuando tú llegas allí, para ellos tener visitantes en casa, tener gente que se está hospedando en tu casa, es un honor, ¿no? Es un orgullo, y enseguida te traen a los vecinos, ¿no? Y te dicen, mira, que tengo tres españoles en casa, y los niños salían del cole y venían a vernos con sus amigos, y nos sentíamos un poco bonito de feria, ¿no? Porque decían, mira los tres españoles que tengo, qué guapos son. Bueno, pues la familia vienen todos a recibirte, y en una ocasión pues vino una mujer con su pequeña, ¿no? Entonces nosotros, pues cuando llegó la chica, pues todos muy contentos, ¿no? Muy, ay, qué niña más bonita, qué guapa es, qué edad tiene, cómo se llama la pequeña, tenía 6 meses o por ahí. Y eso a ellos no les hace gracia. Eso que festejes tanto a los niños no les hace ni pizca de gracia, ¿no? Eso es una superstición que tiene. Por mano del demonio, esa niña se puso mala por la noche. La noche que nosotros la vimos, se puso mala. Y tuvieron que... Sí. Vaya casualidad. Y tuvieron que llevarla al dispensario, ¿no? Bueno, pues esa niña no volvimos a verla, ¿no? Ese bebé no volvimos a verlo. Y venía su madre, venía su padre, pero a esa niña no volvimos a verlo. Y un primo de esta niña, que también tenía 6 meses, el primer día pues vino, también pues lo mismo, ¿no? Qué niño más bonito, qué guapo es, no sé, qué gordito está, y un niño con 6 meses tomando leche de cabra, que nosotros decíamos, ¿cómo le das leche de cabra con 6 meses? Y ella decía, ¿qué le doy? También es verdad, ¿no? Nosotros con nuestra conciencia de occidente. Al día siguiente vino este mismo niño, pero traía como un lazo negro, ¿no? Como un bañuelo negro en el cuello. Y le preguntamos a la madre, ¿no? Le decíamos, ahí medio español, muchos de ellos hablan español, los niños sobre todo hablan español. Y le decíamos, ¿para qué es el pañuelo negro? Y nos dijo, es para el dolor de oídos. Y nosotros, ¿para el dolor de oídos? Esto no nos encaja a nosotros. Vino la hermana, que tiene 16 años y que habla español perfecto, porque lleva 4 años viviendo a España, y le preguntamos, ¿no? Preguntamos, ¿qué tiene tu hermano en el cuello? Y nos dijo que era un amuleto. Que era un amuleto porque los españoles echamos el ojo, o los ojos, ¿no? Decía, es que... Como el mal de ojo, exactamente, ¿no? Exactamente. Dice, es que los españoles echáis el ojo. Y entonces el niño, como vivía en la casa, no tenía opción, como la otra chica, de no volver, como él vivía allí, pues su madre le puso el cordón negro, ¿no? Es una superstición. Y, de hecho, la dueña de la casa donde nos estábamos hospedando estaba embarazada y no nos dijo nada, porque ella sabe que nosotros celebramos el embarazo y eso también trae mala suerte, ¿no? Ellos no celebran nunca el embarazo. Primero, a los hombres no se le comunican que una mujer está embarazada. O sea, tú te das cuenta cuando dices madre. Entonces ahí te das cuenta que está embarazada. Solo se comunican entre las mujeres y en ningún caso es motivo de alegría. No se festeja, no es como aquí, estoy embarazada. ¡Ah, qué bien, no sé qué, no sé cuánto, un besito! Ahí eso no se celebra. De hecho, también... recrearon un poco para nosotros cómo era una boda saharaui, que es otro momento importante de la vida, ¿no? Y que por tanto también está marcado por la antropología y por las tradiciones. En la boda saharaui, la novia, todo el día, en que se casan por la tarde, durante todo el día ella está con la cara tapada, totalmente tapada, no solo los ojos, sino toda la cara tapada. Y cuando llega el momento del casamiento, ella se esconde y el novio la tiene que secuestrar, ¿no? La tiene que buscar y llevarse a la fuerza, ¿no? Es una representación un poco que nos recuerda, ¿no? Que de alguna forma está todo impregnado de cómo serían los casamientos, ¿no? Entonces el novio tiene que ir buscarla y sacarla de su casa en una danza que recuerda mucho, pues, a un forcejeo, incluso a un secuestro. Y el baile de la novia, ella tiene que tener semblante triste, ¿no? Y nosotros cuando bailaban decíamos, ¿por qué está siempre triste? Y decía, es que los bailes de la novia son muy tristes. Entonces, ella bailaba, pero una cara extraordinariamente triste, ¿no? Y eso pues también recuerda un poco a cómo eran los ritos, ¿no? Esto de los casamientos. Mm-hmm. Me comentaba Sergio que en los altavoces, en los micrófonos, en esa, no hay radio, por supuesto, pero sí en un circuito cerrado de megafonía, sí se oía una lucha, llamamiento a la yihad, un llamamiento a la guerra, que siendo un pueblo reprimido, es también impresionante cuando nos cuentas que este grupo nómada son muy racistas, o sea, un pueblo reprimido que está intentando levantarse, que no lo va a conseguir, a no ser de que una fuerza exterior se meta de cabeza y, bueno, habría guerra seguro, ¿no? Pero que sean racistas son los negros, ¿no? Sí, ellos por la megafonía, como tú dices, se escucha las voces del máximo mandatario saharaui, ¿no? Y son continuas arengas a eso, a la esperanza, hay que resistir, hay que vencer al enemigo. Y de hecho, tú hablas, nosotros hablamos con los jóvenes, ¿no? Ellos ahora mismo están en una fase de tregua. De hecho, muy pocos hombres en los pueblos, porque muchos de ellos están en el frente. Y cuando se le plantea la posibilidad de una guerra y de una ruptura de la tregua con Marruecos, no la descartan, ¿sabes? No dicen, bueno, pues si quiere ir a la guerra, se irá a la guerra, ¿no? Entonces están sometidos un poco. No tienen nada que perder. Exactamente, están muy cansados. Están ya son 33 años los que llevan en el desierto. Pero ellos no tienen absolutamente ningún. Vamos a ver. Todo el Sahara ya ha sido absorbido por Marruecos. No tienen ninguna una franja en la zona sur. Sí, esa es la única franja que consiguieron arrebatarle a Marruecos. Tienen lo que llaman las provincias liberadas y todo apunta, ¿no? Ellos no lo dicen, pero nosotros más o menos lo intuíamos, a que esos campamentos de refugiados serán esa franja, porque es una franja controlada militarmente, pero se están construyendo hospitales, se están construyendo escuelas, centros de acogida de personas, y ahora se abre una quinta negociación en el mes de abril. Ellos dicen que si no se llega a ningún acuerdo en esta negociación, en esta ronda de negociaciones, irán a la guerra con Marruecos, algo que es, bueno, pues David contra Goliat, ¿no? Porque además el pueblo saharaui tiene muy poco apoyo de otro país como para enzanzarse en una guerra con Marruecos. Entonces, en esa franja liberada, en esas provincias liberadas, intuíamos nosotros, ¿no? Por los movimientos que veíamos y por la cantidad de reuniones que se están haciendo allí, cuando antes no, bueno, pues en un terreno militar, intuimos que a esa franja puede que vayan los campamentos de refugiados. Uh-huh. Esa franja. Y lo que me decías del racismo, sí, a nosotros también nos llamó mucho la atención. Nosotros teníamos un chofer, ¿no? Que nos acompañaba a todos lados, y era negro, era, pues, negro, negro, negro. Y nosotros con él sí que es verdad que pasamos algunos momentos de tensión, ¿no? Por ese rechazo. Pero estamos hablando en unos términos de ir andando por la calle con él, y nosotros nos inspiraba él más confianza, ¿no? Porque había zonas un poco complicadas y preferíamos que viniera él con nosotros. Y bueno, y de estar así charlando entre nosotros cuatro, y llegaron y empezó a insultarlo, ¿no? En plan, negro, ¿tú qué eres? Negro, negro. Negro se dice enero. Negro, negro, negro. Y nosotros que anota así como diciendo, está insultando. Y uno de ellos, y tú vas por la calle andando con él y lo insultaba, ¿no? Por las calles. Y de hecho, en una de las casas donde estuvimos, cuando nos despedimos, habíamos estado un par de noches durmiendo allí. Y cuando nos fuimos, a él no le despidieron, ¿no? A nosotros sí nos despidieron y tal, y nos agradecieron, nos dieron algunos regalitos y demás, collares y tal. Y a él no. Y nosotros íbamos visitando algunas casas y habían casas donde cuando se hacía el saludo de Salam Aleikum, el saludo, que también es curioso lo del saludo, cuando se asomaban y veían que a la puerta de la casa, tú llegas a una casa, tú llegas a una jaima, que es donde viven ellos, y desde la puerta de la jaima tú tienes que decir la primera parte del saludo, ¿no? Que es Salam Aleikum. Si te responden desde dentro de la casa, desde dentro de la jaima, tú puedes entrar a la casa. Si no te saludan desde dentro, no puedes entrar. Entonces había personas que cuando veían que el que saludaba era un negro, no lo dejaba pasar. Y a los españoles sí nos querían dejar pasar. Y había veces que nosotros decíamos, si no entra nadie, no entramos nosotros. O sea, o entramos los cuatro o no entramos, ¿no? Y cuando entraba, lo dejaban entrar, él se iba a un rincón y a nosotros, ¿verdad?, se nos partía el alma de ese rechazo. Incluso dicen, yo no lo he podido constatar, pero bueno, también hay por ahí alguna información, incluso algún vídeo, que habla de que los negros viven en régimen de semiesclavitud, ¿no? Incluso algunas conversaciones que he tenido con saharauis, en plan de broma, en plan de risa, te decían que él tenía un negro que le cuidaban las cabras y que eso lo único que hacía era darle de comer, ¿no? Entonces, vale. Tienen esa actitud. Y lo último ya, que a nosotros nos impactó mucho, fue el saludo, ¿no? Que es una reminiscencia de ese pasado nómada. Cuando ellos se saludan, se dicen salam alikum, alikum salam, ¿no? Ese es el saludo corto. Pero si tú conoces a una persona por primera vez, el saludo incluye 12 o 13 preguntas, y tú le saludas, le dices salam alikum, alikum salam, y ahora empieza a preguntarte, ¿y tu madre? Y tu padre, y tus hermanos, y tu ganado, y tu casa, tienes invitados. O sea, son 13 preguntas que ellos repiten, pero como una letanía, como en el rosario, ¿no? Entonces, salam alikum, alikum salam, jala, detenela, jala, hermana, detenela. Entonces, es como una letanía tremenda. A nosotros nos ponía de los nervios porque íbamos con mucha prisa y cada vez que entrabas en una tienda, pues te hacían el saludo, ¿no? Y tú decías, venga, algo rapidito. Además, Sergio, constantemente. Una cosa que en Occidente vemos, pues no sé, incluso te pueden tachar de cualquier cosa, allí es tan normal, ¿no? Que te dan la mano y no te la suelta. Exactamente. Nosotros cuando nos saludamos entre, ¿no?, los hombres, entre hombres, pues nos damos la mano, nos saludamos y nos soltamos. Allí no, allí te dan la mano y mientras que dure la conversación vamos cogidos de la mano. Entonces, y ese sudor, esa gotilla que va cayendo. Entonces, la conversación puede ser en un sitio o podemos ir andando por el mercado, ¿sabes? Pero como hasta que no terminemos de hablar no nos soltamos, entonces pues... Pero imagino que tendrá alguna simbología, ¿no? Esa comunicación. De esa unión, ese, ¿no? Mientras que yo tengo tu mano cogida, no te vas a echar la mano a la espada, ¿sabes? O al arma, ¿sabes? Entonces... Pero se dicen que son muy desconfiados, ¿no? Son gente del desierto, que se cruzan con desconocidos y que tienen que convivir con desconocidos. Entonces, dame la mano y hasta que tú no te vayas de aquí, no te suelta la mano, vaya que te eches mano al arma, ¿no? Entonces, es una forma de mantener las distancias. Pues, Sergio, nos seguirás hablando otro día de tus experiencias, de tus viajes por el sur de Marruecos, creo que has vivido una de las experiencias vitales que ha de vivir. Yo siempre digo que las personas tenemos que hacer tres viajes en el mundo, ¿no? Lo he dicho aquí varias veces, ¿no? Una es al pueblo saharaui, tenemos que saber lo que es un pueblo reprimido, tenemos que irnos a Auschwitz a visitar un campo de concentración y tenemos que viajar por lo menos una vez en la vida, pues a la India, ¿no? A un sitio donde la riqueza y el hambre se dan la mano. Claro, yo es un viaje que recomiendo porque tiene todos los ingredientes. Se pasa miedo, se pasan alegrías, se pasan necesidades y sobre todo, como decía Jorge, ¿no?, una tremenda lástima de venirte y pensar que hay 300.000 personas en medio del desierto que no sabemos cómo van a terminar. Uh-huh. José Manuel, un cuarto de hora, que nos queda ya poco de programa, pero vamos a aprovechar para hablar de la religión y los dioses egipcios con Jesús García, y vamos a iniciar estos minutos que nos quedan pues hablando pues de una cultura que parece tan extraño, ¿no?, que hablan de 10.000 años atrás. Buscar las raíces quizá de esa religión egipcia tiene, además, de una forma rápida, porque es que tiene que ser como una... Va a ser en plan relámpago. Además, fíjate que antes de que existieran los primeros dioses egipcios, Dice que ya existía una casta, los semidioses, que eran los Century Horn, que en este caso eran una especie de semidioses que estaban ahí a caballo Dios escorpión, de tierra de nadie. Buena gente. Y que bueno, hacen que indudablemente las raíces de esta religión egipcia pues nos lleven por eso, por ese divagar de la historia. Jesús, precisamente de una forma rápida, apuntan aquí Jordi y Sergio, de una forma rápida. Rápido. ¿Dónde encontramos las raíces de esta religión? Bueno, pues como en cualquier otra religión, las raíces de esta las encontramos en la observación de la naturaleza. Cualquier cosa que escapaba del dominio de la mano del hombre tenía que ser movido, creado, hecho haciendo movimiento. De alguna forma tenía que ser la mano de alguien, pero de alguien superior a él. Por ejemplo, el movimiento del sol por el cielo, eso tenía que moverlo alguien. El río tenía que nacer de algún sitio, y todo era divino en aquellos días. Y fíjate de que estamos hablando de una cultura egipcia, que es una de las que se conoce hasta ahora mismo una organización social, política, económica y religiosa de las más ricas y extensas, y a pesar de eso, conocemos poco sobre la religión egipcia. Conocemos poquito sobre esa religión. Conocemos lo que vemos por los documentales de televisión, por informaciones en algunas revistas, pero no sabemos exactamente, por ejemplo, como veremos si no hoy en próximos programas, que existían dos religiones en Egipto. La considerada a organismos superiores, puede ser faraón, los militares, los sacerdotes, y luego otra religión paralela, que era la del pueblo llano, que en algunos casos ni siquiera coincidían dioses con la religión oficial, entre comillas. Y eso se conoce poco. A mí siempre me ha parecido muy curiosa la similitud que hay en estos semidioses, ¿no? Que hablamos del dios escorpión y entre otros el dios Apis, ¿no? Sí. De los egipcios, mitad buey, mitad sí. Hombre. Con los aquella tribu que contaban aquellas historias de que conocían Sirio III, ¿no? Desde el siglo XV, aquella en Brasil, ¿no? No recuerdo ahora cómo se llama la cultura, luego me acordaré. Jesús, sí. Como toda religión, sí. Tiene que tener una jerarquía, tiene sí. que tener determinadas personas moviendo y llevando esa religión a un buen puerto, ¿no? Sí, por supuesto. Los dogones, apunta Sergio. Exactamente. Dale el premio ya, Jorge. Eso está en Mali, ¿no? Los dogones de Mali, exactamente. Bueno, pues sí, lógicamente, mira, en un principio, las primeras dinastías egipcias recaía en la figura del faraón, precisamente recaía la organización religiosa, recaía también el cuidado de los dioses y semidioses egipcios. Posteriormente fue un mano a mano entre el faraón y los sacerdotes. Y en las últimas dinastías, casi todo el peso de la organización religiosa caía casi por completo en el sacerdocio. Lo que pasa es que se llegó a un acuerdo común, entre comillas, dentro de estas dos jerarquías, el faraón como dios y los sacerdotes como servidores de él. Y en principio, por ejemplo, en la época grecorromana, la presentación del faraón ante los romanos o ante cualquier otro pueblo se realizaba como el sumo sacerdote, ya no como faraón, sino el primer título que aparecía era el sumo sacerdote y faraón de Egipto. Fíjate de que esto no ocurre hasta la dinastía 18 en adelante. Y aún así, ya digo, el cuidado de los templos, el acicalamiento de los mismos, la construcción de los mismos, los dioses que iban a entrar dentro de ese templo, el lugar donde iba a estar ubicado recaía solamente sobre el faraón, pero este lógicamente declinaba en los sacerdotes este tipo de acciones. Eso es lo que básicamente se realiza en cuanto al cuidado de la religión egipcia. Me estaban ahora fustigando, porque en vez de decir Mali, he dicho Brasil. Bueno, todos sabemos nada, por Dios. Geografía. Bueno. No ha sido bueno, hombre. La mía era la lingüística, porque había un gazapo que ha habido antes, pero bueno. Todos sabemos que en el fondo has querido decir Mali. No, los dogones de Mali en África. En fin. Jesús, dime. Aparte de todo ello, en la religión egipcia hay un culto a los dioses, pero dioses convertidos en deidades sí. derivadas de animales. Sí. Casi todos tienen un componente animal. Sí. Sí, todos. ¿Por qué es tan grande de estas evocaciones religiosas? Pues sencillamente porque aquellos animales que servían a la naturaleza tenían que ser, por tanto, servidores de esos dioses. Por ejemplo, si el río Nilo era considerado una deidad, una divinidad, pues lógicamente los habitantes de este río también tenían que ser, lógicamente, servidores de esta deidad. Por ejemplo, hay una historia con respecto a los gatos, que a pesar de que sí es cierto que hay un dios con forma de gato, pero fíjate la razón por la cual los gatos fueron elegidos como animales, además, sagrados y muy bien considerados en Egipto. Simplemente porque eran los que se comían los ratones en los silos de grano, que eran las ofrendas que se hacían a los dioses. Entonces, claro, si un gato se comía el ratón que se comía el grano de los dioses, lógicamente tiene que ser un servidor de ese dios. Pues lógicamente pasamos a hacerlo deidad y se representaba tanto en forma animal como con cuerpo de hombre y cabeza de ese animal. A pesar de eso, sí, como veremos ahí más adelante, bueno, en un próximo programa, sí hay varias similitudes entre varios animales. Por ejemplo, los halcones, hay varios dioses que tienen cabeza de halcón, hay al menos dos dioses que tienen cabeza de gato y un tercero que, si no es de gato, sí es de tigresa. En definitiva, hay incluso confusión dentro de la misma religión egipcia sobre los animales y aquella trascendencia religiosa o aquella vocación religiosa con los mismos. Eso básicamente, sí. Lo que a mí me resulta curioso, Jesús, es que eran religiones, pero ellos no podían amar a sus dioses. No. Exactamente. No se podía amar los dioses. Fijaos lo siguiente. El amor podía conducir a que aquella persona que amaba tuviera tal relación con el dios que incluso pudiera estar a la misma altura de él y a lo mejor superarlo. A los dioses no se le amaba, se les temía. Porque siempre que se le tema, siempre que se le adore, se le teme. Si se le teme, está por encima de la persona. Incluso el faraón no podía amarlo. Y ya ves, estamos hablando del descendiente directo de los dioses. Pues no podía amar a ningún dios. Le era prohibido eso. Simplemente podía adorarlo y, por lo tanto, temerlo. Uh-huh. Es algo que nos recuerda también mucho a la... religiones posteriores, incluyendo la cristiana, la cual, pues bueno, pues el amar a Dios es más bien adorarlo, venerarlo. Incluso en algunas religiones hindúes se hace exactamente lo mismo. No se ama al Dios, sino se adora. La misma disposición de los templos estaba preparada por y para, sí, para entrar en una penumbra, para, exacto, entrar casi en la oscuridad, para temer a ese, lo que había allí dentro, temer a ese Dios que habitaba ese templo. Exactamente. Hay un templo, así es, que es el de Abu Simbel, que cuando se está inundando, bueno, cuando tenía la presa que estaban construyendo y se iba a inundar, lo trasladan. En Abu Simbel hay un curioso efecto, que es cuando llega el solsticio de verano, creo, un rayo de luz marca un camino, deja todas las imágenes, las cuatro figuras están en la penumbra, y solo se ilumina una, que es la de, en este caso, que es la de Horus. Horus, sí. Precisamente cuando lo trasladan, fíjate qué curioso, lo hacen con tal mimetismo que reproducen el mismo efecto. Aun pasando siglos, milenios, diría yo, de diferencia, aquellas reminiscencias aún que quedan de aquella religión, pues hace que mantengan esa tradición, incluso mantengan el romanticismo de ese efecto que tiene aquella entrada del sol, ¿verdad? Un tema fascinante en la religión egipcia, muy desconocido también, sí. Imagino, con tantísimos años, yo creo que es la cultura que más años ha estado en auge, ¿no? Sí. En actividad como continua, organización, ¿no? Sí. Fantástico. Si os parece, nos vamos a los libros, vamos a esa biblioteca de Voces del Misterio, esa biblioteca del misterio, donde todas las semanas os recomendamos pues aquellos libros que nos han parecido interesantes sobre las temáticas que aquí en este programa tratamos. Y Sergio nos trae algo de simbología, esto que nos gusta a nosotros tanto, ¿no? Sí, además un libro que viene con la firma de Aaron Schlesinger, que vosotros diréis, ¿y quién es Aaron Schlesinger? Da igual quien sea. Lo importante es que es un rabino que enseña Torah y el Talmud en Jerusalén. Ha escrito un libro sobre numerología y cábala, y subrayo el carácter rabínico del autor, porque no es alguien que sabe y lo escribe, sino que es una persona que practica esta filosofía, religión, que como sabemos está basada en el significado oculto de números y letras. Numerología y cábala, se llama el libro, ediciones Obelisco, y firmado por el rabí Aaron Schlesinger. Fantástico. Y además muy bueno, porque trae dibujos, trae gráficos y que eso se echa mucho en falta. Obiescott hace muy buenos libros de este tipo de cosas, sí, señor. Jesús. Bueno, pues en este caso me toca a mí viajar hasta el norte, hasta Cantabria. Fantástico. Y para traer un libro que habla de sus enigmas, de los enigmas de Cantabria. Es Francisco Renedo Carrandi el que nos ofrece pues los más destacados casos de brujería, ovnis y sucesos extraños de Expediente X. Están de moda los viajes, José Manuel. Están de moda y las rutas misteriosas. Que sepa la gente que la Guía Secreta de Sevilla dentro de poco publicará su segunda edición. Más de 6.000 libros vendidos. Nosotros hacemos las ediciones súper brutales. Sí, normalmente tú sabes, las editoriales en una primera cortita para plantar pronto el sello de segunda edición. No, pero es que nosotros somos al contrario. No es por vender más o vender menos. Nadie se hace rico escribiendo libros, muy pocos por lo menos. Pero si oyes a compañeros, ¿por qué dicen vas? Tal, y te dicen, por la sexta edición. ¿Cuántos libros has vendido? ¿50.000? Y dicen, no, voy por 1.200 libros. Igual han hecho ediciones de 200 libros. Madre mía, pues nada, 6.000 libros dentro muy poco, la segunda edición. Y ya casi en las máquinas, José Manuel, esa cuarta edición que ya está casi de la Guía Secreta casi, de Sevilla. Casi preparada. Cuarto libro de la Guía Secreta de Sevilla. Esperemos de que sea tan bien acogida. Jorge, ¿qué libro nos traes? Mira, pues un libro de Maripaz Valdés, Cien días negros para la humanidad, sucesos y desastres cruciales en la historia. Y la verdad, bastante interesante. Bastante interesante. ¿Editorial? Editorial Lipsa. Lipsa. Fantástico. Un gran libro. José Manuel. Yo me voy a un clásico, porque se van a cumplir 15 años de la muerte de Andrea Faber-Kaiser. Y precisamente de Andrea Faber-Kaiser quiero hablar hoy. Ese incunable que nos trae todas las semanas José Manuel García Bautista. Un libro que podéis encontrar en Lo Viejo, ¿no? Exactamente. Los de Lo Viejo. Es complicado, pero se puede encontrar aún. Es Fuera de control, en la crónica extrahumana moderna. Y a Andrea Faber-Kaiser le debemos... Yo creo que fue el primer investigador que hizo aquella de... el divulgador investigador que popularizó en este caso sus investigaciones, que empezó a narrarla, que a través de aquel programa fantástico que tenía en este caso de radio que se llamaba Sintonía Alfa, pues el bueno de Andrea Faber-Kaiser nos hizo soñar nuevamente con el misterio, pero desde la vertiente de la investigación. Publicó muchísimo, todo o casi todo de lo que publica mereció la pena. Sacerdotes o cosmonautas, Cosmos, que es una fantástica, en este caso, cronología de la astronáutica moderna, Los grandes enigmas del cielo y de la tierra, en colaboración con un argentino de fina pluma que era Alejandro Viñati. Sí. Jesús vivió y murió en Cachemira, este levantó una polvareda tremenda y que sacó un libro, luego otro autor que se llamaba El fraude de la muerte de Jesús en Cachemira, o sea, fue tremendo. Yo creo que también en España Nacional lo que causó controversia fue La verdad sobre la colza, ¿no? Ese libro sí, que sacó... aquel libro que se llamaba... ¿cómo se llamaba aquel libro? Hemos hablado. Algo así. El síndrome de la colza. El síndrome, ¿no?, de la colza. Y era fantástico porque además se atrevió a decir que la colza no la provocaba el aceite, sino el pesticida de la Bayer, Nemecur, que, bueno, lo utilizaron precisamente como pesticida para desinfectar esos tomates. Tres obras básicas en el mundo de los OVNI, que era la documentación, en este caso OVNI, los archivos de la CIA, documentos y memorando, OVNI, el archivo de la CIA, informes de avistamientos, y OVNI, archivos americanos, documentos militares y de inteligencia. Luego vino Las nubes del engaño, El muñeco humano. Polifatético. Este libro en concreto, fíjate, va de la crónica, daniqueniano, era de a lo Erich von Daniken, te cuenta pues todo lo que es la crónica extraterrestre, entre comillas, presuntamente extraterrestre, de esas visitas a este planeta y esas presuntas marcas que dejan. Un libro imprescindible. Yo les voy a recomendar, ya terminamos el último minuto en Voces del Misterio de esta semana, los voy a recomendar un libro de Editorial Akal, un libro para aquellos que les gusten el tema de los vikingos, un libro más generalista, un libro en el que nos va a hacer referencia de toda la cultura y la historia de los vikingos, de esas expediciones, esos orígenes escandinavos, de sobre todo esas expediciones, esos asentamientos en Groenlandia, en el pasado silenciado de los vikingos, capítulos sobre la vida, el arte, la cultura, sus embarcaciones, por dónde venían, cómo iban, cómo eran sus mujeres, cómo eran sus hombres, sus religiones, en qué creían. Un libro fantástico de Agal, El mundo de los vikingos, de Richard Hall. Nos vamos hasta la semana que viene. ¿La semana que viene tenemos programa especial? La semana que viene vamos a hacer un programa dedicado a la figura de Jesús de Nazaret. Fantástico. Y la que viene, un especial sobre... Un especial. Vale. No vamos a, que cae en Viernes Santo. Vale. Jesús, Sergio, no tardes en volver. Buenas noches. 7 días. Jesús García. Buenas noches. Nos vemos en las 7 llaves. Sí. En la tienda de dos hermanas de Jesús. Jorge. Un saludo, compañeros. Nos vemos la semana que viene. Hermano, amigo. Jordi, nos vemos mañana en la conferencia sobre la Sábana Santa. Y el jueves, se lo recordamos a nuestra audiencia, en la Casa del Libro a partir de las 7:30 de la tarde, para hablar de la Guía Secreta de Sevilla 3. Será aquí, en estos micrófonos, hasta el viernes que viene. Me recomendaban hoy un libro que no debería yo leer, que se llama la mentira de Al-Ándalus, o la quimera de Al-Ándalus. Una persona dice que Al-Ándalus nunca existió, que eso es una quimera, que es todo mentira, y que le hemos dado demasiado pábulo, hemos engrandecido demasiado a Al-Ándalus y a los musulmanes, que nada nos dejaron y que lo único que nos dejaron fue sus lenguas, sus palabras bonitas como almohada. Pues yo les recomiendo que ni compren ese libro, ni que ni se lo lean. Y que no hagan caso, porque a los musulmanes les debemos mucho. El regadío, la cultura, la arquitectura, muchísimas, muchísimas cosas. Y son vecinos hermanos, son amigos nuestros. Les vamos a dejar con un sonido especial, el primer disco en primicia aquí de la Fiera de tu Madre. Así se llama el grupo. Así que nos vemos aquí, en Voces del Misterio. La paciencia no es mi fuerte, pero apuesto con la suerte en este viaje, porque cuento con...